A Voz Ciudad. Bienvenidos a este podcast de La Urbanita. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Por eso, comenzamos con la voz de La Urbanita. ¿Cómo me imagino la ciudad de Catamarca, esa ciudad turística? Primero, como lo dice la marca, muchos colores, mucha diversidad, mucha gente distinta, y cuando digo de gente distinta hablo de jóvenes, adultos, adultos mayores, no solamente segmentos los que se trabajan hoy, sino gente, el turismo LGBT, turismo, gente con capacidades limitadas, niños, o sea, todo. Una ciudad diversa, una ciudad súper inclusiva, una ciudad accesible y sobre todo con muchas actividades para todos los segmentos que deseamos. O sea, que todas las personas que lleguen la pasen bien, con una infraestructura interesante de confortabilidad para que no solamente la pase bien, sino que disfrute de su estadía y realmente la experiencia sea completa, sea mágica. Esa es la ciudad que me imagino. A la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca en 10 años me la imagino más autosustentable, con mucho verde, espacios abiertos, las calles céntricas quizás pobladas de peatones y bicicletas y no tantos vehículos, y con una expansión programada y estudiada no solo hacia el valle sino también en las montañas. Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Basilio Bonzuc. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de radios amigas y por el sitio web avozciudad.com. En nuestro episodio de hoy, la invitada de la semana, Inés Galíndez, secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de la ciudad de Catamarca, nos habla de los proyectos de su equipo de trabajo para el área. Sergio Vázquez nos cuenta que ya se viene el Festival de Cortos El Héroe. La revista The Economist nos alerta sobre el mundo que nos espera luego de la pandemia y cómo afectará esto a las ciudades. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Si te interesa la entrevista que estás escuchando, podés descargarla en tu teléfono ingresando a avozciudad.com. Estamos en esta entrevista vía Meet con la contadora pública nacional Inés Galíndez, secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Ciudad de Catamarca. ¿Cómo te va, Inés? ¿Cómo estás? Hola, Basilio, un gusto estar acá. Bueno, compartir con la audiencia, que sé que es de primer nivel, así que muchísimas gracias. Bueno, la audiencia agradecida. Muchas gracias, Inés. Contanos tu experticia, a qué te dedicas y cómo estás, cómo llegas aquí a la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico y cómo está organizada esta área de la municipalidad. Bueno, yo soy salteña, estudié en Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Tengo el título de contadora pública, soy licenciada en Administración de Empresas con un MBA en Administración y en Economías Regionales. Así que, bueno, me dediqué sobre todo en mi primera etapa en Buenos Aires, digamos, al emprendedurismo, a empresas, trabajé en consultoras. Con el tiempo me cansé de vivir en Buenos Aires y decidí venirme al interior, y ahí empezó mi vida. Tengo un pequeño hotel de campo, una casa hotel de campo en Coneta, y apareció mi vida en el mundo del turismo de Catamarca. Hasta hace más o menos unos 8 años que me convoca la Secretaría de Turismo de la provincia, en su momento actual ministerio, para trabajar específicamente con emprendedores. La idea, turísticos. O sea, fue trabajar, ya que estaba de ese lado del mostrador, digamos, trabajar en la parte fundamentalmente inversiones turísticas y luego planificación turística. Fui avanzando en varios desarrollos turísticos en la Secretaría, hasta que, bueno, terminé convirtiendo en directora de planificación. Claro. Todavía hasta que terminó la gestión, en el 19. Y bueno, yo pensando que me iba a retirar a hacer otras cosas, me llamó el actual intendente, Gustavo Sadi, para preguntarme si, bueno, que sabía, yo no lo conocía, así que eso habla excelente de su visión estratégica. Yo no lo conocía, él me llamó porque sabía que había hecho varios desarrollos y que había trabajado mucho en la en los temas específicos de manuales de procesos, de manuales de inversiones, bueno, había trabajado en el tema económico de turismo. Y bueno, me convocó para conformar y jerarquizar el turismo de la ciudad, porque él lo ha dicho en numerosas oportunidades, él cree que el vector de desarrollo económico de la ciudad es el turismo, le gustaría tener una ciudad turística, y bueno, es difícil combinar la economía y el turismo, o sea, el perfil económico en turismo, ambas cosas, y bueno, le pareció que mis conocimientos, mi experiencia estaba acorde a eso, y jerarquizó esta secretaría, que antes era una pequeña dirección de turismo, y la transformó en Secretaría de Turismo y le unió a la de Desarrollo Económico. O sea que tengo las dos partes, economía y turismo nuevamente. Claro, claro. Bueno, precisamente el pasado 27 de septiembre, que se celebra normalmente todos los años, habitualmente el Día Mundial del Turismo, presentaron en el Complejo Urbano Girardi la Dirección General de Turismo de Catamarca, que depende de tu secretaría, de tu órbita, presentaron la marca turística SFBC. Contanos de qué se trata. Bueno, en realidad lo que me gustaría siempre decir es que la marca no es solamente unas letritas con lindos colores y un eslogan o un claim, sino que es un trabajo terriblemente arduo de descubrir la identidad del lugar que de lo que va a representar esa marca, conocer sus valores, su cultura, lo que expresa, lo que expresó y lo que quiere expresar. Así que fue un trabajo que aprovechamos durante la pandemia con el área de la Dirección de Turismo, que es una de mis direcciones. Bueno, ya que estaba todo aletargado por esta pandemia y no salíamos al ruedo, decidimos dedicarnos a planificar y a pensar los elementos promocionales que nos iban a llevar a posicionar el destino turístico a nivel nacional o internacional. Creíamos que la ciudad estaba muy perdida en una provincia maravillosa como es Catamarca, pero con tanto material turístico para mostrar, que la ciudad quedaba como una cosita chiquita de paso en el medio, ¿no? O sea, bueno, tengo que llegar porque los servicios están acá, digamos, hotelería, el aeropuerto, terminal de ómnibus, digamos, los servicios de infraestructura, pero que la verdad que estaba apagada a nivel turístico. Entonces decidimos que teníamos que levantar eso. Cuando empezamos a investigar todo lo que teníamos, la verdad que hasta nosotros nos quedamos sorprendidos, eso que yo trabajé en la provincia, pero bueno, uno tiene una mirada en la provincia para el interior, que es maravilloso. Sí. Y la verdad que la ciudad ha quedado muy escondida. Y bueno, empezamos a investigar y nos dimos cuenta de que era una ciudad increíble, con una variedad de colores en sus distintas épocas del año, que tenía un material cultural como paisajístico, como productivo, increíble, muchas cosas ocultas y, como bien digo, escondidas, y tratando de salir, pero que por una cosa u otra no afloran, una arquitectura diferenciadora, paisajes diferenciadores, espacios diferenciadores, hasta que nos dimos cuenta de que era la única capital argentina que tenía un sitio arqueológico de 75 hectáreas, la única capital argentina que tiene un dique dentro de 15 hectáreas dentro de del ejido municipal, la única ciudad capital que tiene un santuario de más de 80 hectáreas, es decir, que tiene ruralidad dentro de la misma capital, o sea, dentro de la misma urbanidad, con Banda de Varela, por ejemplo, donde tenemos productores rurales. O sea, la verdad que la única capital del NOA con una fuerte impronta italiana. Es decir, nos empezamos a dar cuenta de que era una ciudad maravillosa en elementos y recursos turísticos, desde naturales hasta culturales y también productivos, porque hay cualquier cantidad de artesanos que bueno, así como uno piensa que el poncho viene mucha gente del interior, también hay mucha gente de la capital que presenta sus productos y que la verdad que aflora ahora, en esos 10 días del poncho, pero el resto está, bueno, buscando espacios. Bueno, la verdad que la sorpresa fue tan importante para nosotros que la verdad que dijimos, esto tiene que manifestarse en algo que podamos comunicar. Mm. Y la verdad que la marca surgió como una estrategia de comunicar y que nos identifique con poquitas palabras, símbolos y colores, refleje esa cantidad de valores y contextualice esos valores en una cosa muy sencilla, simple y rápida de visualizar. Y ahí nace la marca. Por supuesto, trabajamos, primero se trabajó la marca Ciudad, que es una marca institucional, que es tu capital. Uh-huh. Y sobre esa idea nosotros dijimos, no podemos ir con esta idea al país, obviamente, porque la capital del país está en otro lado. Entonces tenemos, claro, que dar un concepto. Obviamente que la San Fernando, el Valle Catamarca, eran palabras muy largas, así que se empezó a trabajar la idea de las siglas. Uh-huh. Y ahí surgió las siglas SFBC, y cada una con un color y sobre todo son letras, como ustedes podrán ver si después ingresan al sitio web de la Secretaría de la Dirección de Turismo o de la ciudad, que es sfbc.travel. Voy pasando el dato para que entre, van a poder visualizar la marca claramente. Tiene unas letritas como gordas, como diciendo, aparte de que tienen muchos colores, tienen cuatro colores distintos, tienen mucho contenido. La verdad que son así como tienen como dimensión para que uno pueda decir, porque adentro hay mucho contenido de cada cosa, ¿no? Y cada color representa, digamos, todo el colorido que se puede ver en forma natural, como puede ser un color fucsia, por ejemplo, cuando están los lapachos, o el amarillo, cuando está el lapacho amarillo, o el fucsia, o el rosado, pero también se puede un cielo diáfano, porque hay un color celeste. Bueno, hay la variedad de colores van representando distintos momentos de la ciudad. Hay cosas que se ven directas y hay una que no se la ve tanto, como el color naranja, que representa toda esa artesanía, todo ese poncho, todo ese mundo intangible que tiene una ciudad tan rica en recursos culturales como es Catamarca. Así que, claro, bueno, se expresó eso. Terminó poniéndose la palabra, a las letras y a los colores, el claim que dice define tu norte, que nos pareció interesante en un momento tan difícil como vivió la humanidad con la pandemia. Nos pareció importante que mucha gente está como repensando, ¿no?, su vida y dándole importancia a otras cosas. Y realmente poner la palabra norte nos pareció importante porque somos parte del norte argentino, pero también es una palabra que la decimos normalmente. Lo importante es definir el norte, saber para dónde vamos, qué queremos, qué cosas son las importantes. Y bueno, y así surgió el claim también, con un trabajo muy intenso del equipo de la dirección, con la consultora contratada, que a la cual le fuimos dando todo este material para que, bueno, miren lo que tenemos. No, te quería contar, la audiencia también contarle, pero dicho con total onda, con total onda y alegría, bueno, sabés, y está registrado en la historia, digamos. SFBC fue un acrónimo que comenzamos a usar en A Voz Ciudad en el año 2008. Pueden entrar a la página web de A Voz Ciudad y ahí está registrado, digamos, cómo se lo empezó a usar, y en la gestión de Ricardo Guzmán se usó. Y nos sorprendió gratamente que ahora se vuelva a usar este acrónimo, porque está muy bueno, realmente es muy interesante. Y como vos bien explicaste, es muy difícil poder explicar, no sé, o contar capital, ¿no es cierto?, de Catamarca, y esto ayuda, ¿no es cierto?, a la marca de turística. En esto que han hecho, también ha surgido la oficina turística nueva que han inaugurado en calle San Martín, ¿no? Así es, nos parecía que una vez la marca nos sirvió también para hacer dos. Derivan dos facetas, una que es la virtualidad y otra la parte física o presencial, ¿no? Claro. Nosotros creemos que la magia se produce en ambos aspectos. O sea, uno tiene, hay cuatro instancias, digamos, en las que uno atrapa o en las que pasa el turista, ¿no es cierto? Primero busca dónde ir, que eso, obviamente, la virtualidad ha ayudado terriblemente al turismo. Después uno le encuentra el lugar que le gusta estar, empieza a averiguar más acerca del lugar, qué servicios tiene, qué puede hacer. Después se decide, ¿no es cierto? Compra, dice, voy a ir. Y la cuarta es cuando llega. Es cuando llega y dice, bueno, es lo que nosotros llamamos el momento de la verdad. Es cuando entró a la casa y dice, a ver, todo lo que me dijeron virtualmente que hay, ¿cómo está? ¿No? Entonces, ese momento de la verdad, el momento que nosotros lo denominamos de la verdad en turismo, porque es el momento en que lo recibimos. Nos parecía importante que una vez que ya lo convencimos de que era lindo venir a Catamarca, después lo teníamos que acoger. O sea, teníamos que mostrarle que éramos hospitalarios, que somos hospitalarios, que somos simpáticos, que tenemos vocación de servicio y queremos que la pase bien. Eso no podía pasar si no había una casa. Y por eso le llamamos Casa SFBC, justamente siguiendo toda la línea, y no le pusimos oficina de información, sacamos todas esas palabras porque nos pareció que el concepto de la hospitalidad está cuando uno va a la casa de otro. Y uno lo recibe como que te recibimos como si fueras en nuestra casa. Entonces le abrimos la puerta a una casa, empezamos en otro programa que hay dentro del plan estratégico de la ciudad, que es el rescate de los digamos de los lugares que son patrimonio arquitectónico de la ciudad. Y bueno, encontramos una casa muy bonita, que era la casa que pertenecía al ex gobernador Cerezo, que tiene un patio hermoso, un bistro, tiene, bueno, molduras, está muy linda, que iba a ser utilizada para construir un hotel boutique, en realidad, y ahí nosotros tenemos contacto con el dueño, pero que, bueno, no podía desarrollar tantas cosas en ese lugar debido a que tiene restricciones justamente por ser patrimonio arquitectónico, y decidimos hacer una propuesta. Hacemos la casa y la vamos a ir, y la idea fue comprársela para que nosotros nos quedemos con el patrimonio, recuperarlo y mostrarlo, porque el turismo es la cosa, digamos, la actividad más maravillosa para mostrar. A partir de ese momento creamos dos salitas, o sea, va a ser una casa que tiene un desarrollo que está pautado. Sí, muy grande, sí. Es sobre todo larga, como son todos los solares, ¿no? De Catamarca, que no son tan anchos, pero son bastante largos hasta el fondo, llega hasta la mitad de manzana. Y hoy en día se encuentran habilitadas dos salas, que también es la segunda parte de la magia que queremos hacer, que es nosotros te mostramos en una sala todo lo que es la ciudad, sus atractivos, y en el otro lado pusimos los servicios, las agencias de viaje, para que el turista le facilitemos el proceso de comprar la excursión. En el otro lado está, cruzando el pequeño pasillo, el espacio que le hemos cedido al sector privado en forma gratuita y con un convenio para que ellos puedan vender excursiones, vender servicios, pero no solamente a la ciudad, sino a toda la provincia, digamos, para que todo lo que le hemos dicho, mira, acá está linda la ciudad, bueno, pueda comprar y comerciar, o sea, la parte de promoción y la parte de comercialización, donde se completan los dos lados de la moneda, digamos, donde ya tenemos la idea completa. Esa casa, la idea es seguirla desarrollando con salas de interpretación, con salas de sensibilización, salas virtuales, con mucho material sensibilizador de la ciudad, digamos, donde trabajen todos los demás sentidos, y bueno, un pequeño barcito donde se puedan hacer degustaciones de cosas ricas en la ciudad, donde podamos traer a distintas localidades de la provincia para que muestren qué tienen, porque en realidad ahí compartimos espacio con la provincia nos pidió el hecho de compartir, nos pareció lindísimo compartir con la provincia el espacio, porque en realidad el turista viene, hace sede, paso acá y sigue para el interior, así que compartimos. Claro, porque antes estaba la oficina de turismo de la provincia en la Casa Navarro y ustedes tenían una oficinita al frente de la Casa de Gobierno sobre la plaza. Exacto, y ahora han unificado criterio y ahí está toda la oficina, digamos, ¿no? Sí, nos pareció interesante porque en realidad el turista está bueno tener un solo lugar, no va a la provincia, después va a la ciudad, como en este caso compartimos territorio, municipalidad y provincia, nos pareció bien juntar, entonces el turista ya se va con toda la oferta de la ciudad y bueno, específicamente de la provincia y específicamente de la ciudad. Bueno, entonces la idea es que también los otros municipios, ya que compartimos esa idea, puedan traer sus degustaciones, compartir espacios fotográficos, cada una a armar un poco lo de las ciudades, la semana de un municipio del interior donde toda la ciudad conozca El interior, la que no ha viajado, la que no puede viajar o la que por ahí no ha viajado por distintos motivos. Y bueno, y así generar espacios lindos de turismo donde el turista se sienta totalmente bienvenido y agasajado. Esa es la idea y que comparte también el mismo concepto de la marca, por supuesto. Está bien. Para que el catamarqueño que esté escuchando en este momento sepa, la dirección es fácil, San Martín 345, ¿no? Sí, exactamente. Es facilísimo. Así somos originales. Hemos hecho todo. Recuerden todos para cuando, bueno, viene gente, mándenlos ahí a San Martín 345. Es fácil de acordar. Bueno, ¿y cómo es el trabajo con la provincia? Porque la provincia tiene idas y vueltas, no los criticamos, no estamos diciendo nada negativo, forma parte de la gestión, ¿no es cierto?, de cada gobierno. Pero bueno, ahora es como que por fin hay un ministro, ¿no?, de turismo. ¿Cómo es el trabajo con la provincia? ¿Cómo están, qué alianzas tienen? ¿Cómo han establecido acuerdos? ¿Cómo ves esto, esta gestión? Bueno, yo siempre miro con una mirada esperanzadora, ¿no? Siempre tengo cada nueva gestión. Bueno, han pasado 3 ministros en este año y medio en la provincia, lo cual obviamente nos angustió a todos los municipios porque de una manera u otra somos parte de una provincia, ¿no? Pero bueno, algunos municipios han trabajado, así que nosotros hemos decidido seguir avanzando a pesar de estos cambios y por eso nos ha encontrado bastante bien posicionados con la apertura del turismo el 9 de julio. Con el cambio ahora último y el ingreso de una persona que tiene una trayectoria amplia en el mundo del turismo, sobre todo en el sector privado, bueno, estamos bastante esperanzados de que las estrategias empiecen a unirse, no solo de cada municipio con la provincia, sino entre los municipios. Y eso con mucha alegría se ha notado en el día del turismo. A la mañana nosotros presentamos la marca y un poco nuestra gestión nuestras actividades de gestión en estos 2 años o un año y medio largo recorridos y algunas propuestas para el 2022. Y a la tarde tuvimos una reunión de todos los municipios que habían venido a festejar en realidad fueron 3 días de festejo desde el sábado, domingo y lunes. Bueno, nos acercamos en la primera reunión que hay desde hace bastante tiempo, donde se comenzó las primeras, las bases de la constitución del Consejo Consultivo, donde los municipios con la provincia trabajan en forma integrada, sugiriendo, bueno, corredores, desarrollo de productos sobre todo, y formas de comercializar el turismo. La verdad que, bueno, fueron las primeras, cimientos de este consejo. Sí se habló de algunas cosas puntuales de cortísimo plazo que había que trabajar, porque bueno, hay que salir a la temporada de verano con alguna propuesta y no quedan muchos meses, pero bueno, la idea es, se sentaron esas bases y me parece que fue muy claro el ministro de que quiere el apoyo de los municipios, que sabe que la provincia es muy grande, es muy heterogénea, tiene tanto material que si no lo trabaja cada municipio y cada uno va haciendo un aporte va a ser imposible para la provincia, bueno, terminar la gestión, que en realidad nos está quedando prácticamente 2 años de gestión, ya 4 es muy poco, 2 es poquísimo. Así que bueno, creo que todos los municipios vamos a tener que hacer nuestro esfuerzo para colaborar con la provincia, pero bueno, hay buenos aires y esta unión ha sido altamente aceptada, positiva. Y aceptado por todos los municipios especialmente, ¿no? Está bueno, eso está muy bueno. Los otros días entrevistábamos al presidente de la Cámara de Turismo de Belén, Mauricio Pagani, y nada, qué importante el trabajo de todos estos colectivos, ¿no?, que agrupan a los privados, porque, bueno, sin la unión y sin el trabajo y mirando juntos, ¿no?, sector público y privado, no va, se va a poder arribar a nada. Y contaban también experiencias muy interesantes con respecto a la Ruta 40, a otorgar como un gallardete o una distinción a los que la recorren, etcétera. Bueno, siempre la creatividad en el turismo, que eso es lo importante. Uno de los problemas que tiene Catamarca seguramente es la cantidad de vuelos, ¿no? Que bueno, la pandemia lo ha hecho estragos en ese sentido, pero bueno, ustedes seguramente le deben señalar, ¿no?, a las autoridades provinciales esta realidad, porque solamente ahora tenemos 4 vuelos, lunes, miércoles, viernes y domingos, nada más. Así es. Sí, la verdad que es un reclamo permanente, pero bueno, él concretamente lo primero que ha hecho, y lo vimos con mucho agrado, digamos, lo primero que hizo es plantear la posibilidad de tener otras líneas alternativas. No podemos seguir siendo dependientes solamente de Aerolíneas Argentinas. Ningún destino que se considere de turístico tiene una sola línea, o sea, esa línea hay que estar negociando permanentemente bajo las condiciones que establece, bueno, lo que es tener algo monopólico, ¿no es cierto? Que sabemos en el mundo lo que estamos... A pesar de que Aerolíneas es excelente, Aerolíneas. A pesar sabemos que ha hecho mucho esfuerzo. Claro, y cuando la gente se va al exterior y queda varada, Aerolíneas los trae, eso es muy importante. Claro, no, es una aerolínea de bandera, obviamente que trabaja con las economías regionales, sabemos que si no hubiera sido por Aerolíneas, nosotros ni vuelos tendríamos, porque todavía, al ser una de las provincias menos densamente poblada, con poca, o sea, no tenemos masa crítica para las aerolíneas. Entonces, es verdad, sea como sea, es un negocio y la verdad que no le somos rentables. Pero la verdad que si no hubiera sido por aerolíneas, ni líneas aéreas. Ahora, creo que si la propuesta es planificar el futuro y proponer un cambio, sobre todo de que el turismo empiece a llegar, independientemente de la cantidad poblacional, porque la verdad que hay destinos turísticos que cuando viene el turismo se triplican o cuatriplican la cantidad de gente que vive ahí, el habitante. Sí. Eso es el interés, eso es lo que necesita una línea aérea concretamente saber. No tanto lo que hay hoy, sino qué es lo que estamos planeando para el mañana, porque esa planificación a ellos les permite hacer una apuesta, pero sin la planificación, sin que le digamos estamos trabajando para que vengan turistas, es imposible. Hoy no hay, no planeamos el futuro, entonces obviamente el negocio nunca aparece. Pero creo que ahora hay una propuesta concreta de trabajar, por ejemplo, el turismo de reuniones. Ahora nos estamos yendo el 13 y 14 de octubre a lo que se llama una feria, se llama Expo Evento, donde vamos a buscar eventos, tanto congresos, convenciones, ferias en Buenos Aires, mostrarle que Catamarca puede hacer eventos deportivos interesantísimos, que tiene un territorio y una geografía ideal para eso. Bueno, todo eso va a movilizar gente y turistas y asistentes, con lo cual necesitamos obviamente que puedan llegar, obviamente, después que puedan alojarse, así que también salimos en distintas instancias a buscar nuevas inversiones, a mirar hotelería, a mejorar la calidad de la hotelería existente, aumentar la cantidad de alojamiento. O sea, hay un trabajo de infraestructura turística que sí, hay que trabajarlo seriamente, pero bueno, hay que poner la atractividad adelante para que vengan las inversiones, ¿no? Está bien. Voy rápido porque mira, el tiempo pasa volando. Estamos con la Contadora Pública Nacional Inés Galíndez, Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Ciudad de Catamarca. Inés, te voy a contar algo que leí en The Economist, que salió el 27 de septiembre, recién salió del horno y que ahora están publicando otros sitios web replicando esto, una de cal y una de arena para Catamarca. Bueno, vos lo vas a entender. Esta publicación, que es inglesa, le decimos a la audiencia, uno de los dueños, el 50% del capital es de la familia Rothschild, que son los que manejan, bueno, muchos bancos en el mundo, prácticamente familias que dirigen el mundo en lo económico. Esta revista, esta publicación, ha sacado un artículo que se titula El futuro que nos espera, un resumen de 20 puntos más importantes de un análisis que hizo la revista con más de 50 expertos acerca de lo que se viene en el futuro inmediato con el tema de la pandemia. Hay varios puntos, pero te quiero citar el 3 para que construyamos pensamiento y veas cómo lo ves a esto. Dice el 3, desaparecerán en por lo menos 50% los hoteles de convenciones. Nunca regresarán los viajes, congresos o reuniones de trabajo como eran, si es que se puede hacer en línea. El turismo de trabajo desaparecerá prácticamente. Las llamadas se convierten en videollamadas. Las juntas internacionales en juntas en línea. Los grandes congresos en sistemas tecnológicos. Nuevos lanzamientos de producto en forma digital y nuevas tecnologías. También en esta publicación, que hablan del mundo que se viene, Dice, en el punto 8, el turismo de entretenimiento regresa totalmente fortalecido en el segundo semestre del 2023, siempre acompañado con mucha tecnología en su operación, desde la compra, la operación y la experiencia a recibir. La gente aprecia más que nunca visitar lo natural, pero con soluciones altamente tecnológicas, lugares más remotos, experiencias más auténticas, apoyadas con asistencia digital 24/7. La interacción es la base del entretenimiento del futuro, ser parte, experimentar algo auténtico y descubrir información en forma dinámica. La primera, bueno, medio negativa, ¿no? Considerando que somos una ciudad importante del norte, y la segunda, interesante, porque Catamarca está en medio de la naturaleza y el intendente tiene una voluntad también de trabajar con el gran aglomerado urbano que integra otros municipios donde, nada, la naturaleza está cerca. Vos abrís la ventana de cualquier hotel de la ciudad de Catamarca y tocas con las manos las montañas. Bueno, ¿cómo ves todo esto? Porque, bueno, esta publicación fija un poco tendencias, ellos son los que deciden más o menos lo que pasa en el mundo, vos sos contadora. Y, bueno, es una revista liberal, no es conservadora, le decimos a la audiencia, es con una tendencia liberal y que apuesta a la cuestión de la actividad privada primordialmente. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo se van a reacomodar en este escenario incierto que se viene, no? Mira, la primera, digamos, el primer ítem que vos nombraste, sí. Podría decirte que no estoy de acuerdo. No estoy bien. De acuerdo. Uh-huh. El segundo sí. El primero no. El primero no, porque, a ver, la gente en el turismo de reuniones no solamente busca la parte de conocimientos. Cuando uno se reúne para vincularse con otros, para contactarse, y también requiere post o antes de cada viaje corporativo de reuniones, visita el lugar, conoce el lugar y quiere vivenciar lo que vive en el lugar. Coincido con vos, totalmente coincido. Entonces, sí, sí. Uno generalmente, y más ahora en pandemia, que no se viaja tanto, se aprovecha que el marido, la mujer de la familia tiene un evento para ir toda la familia a visitar ese lugar. Y se queda luego visitando en ese lugar. O sea que la virtualidad que se ha planteado durante la pandemia... sí ha cambiado el modelo, seguramente. Ha cambiado el modelo de negocios, de muchos negocios, no solamente el turismo reuniones. Probablemente los eventos híbridos existen. Es decir, no todo el mundo va a poder viajar. Antes la gente se perdía un evento por no poder asistir. Bueno, ahora creo que no se lo va a perder, que seguramente lo va a poder ver en forma virtual, lo cual es altamente positivo, porque va a poder, por lo menos la parte intelectual y de conocimientos, la va a poder tener. Ahora, todo el resto de la vivencia, todo lo que nosotros damos en cada uno de los eventos, tanto sea el pre o post tour, como toda la parte del turismo responsable que se le pone a cada evento. Por ejemplo, nosotros en cada evento que hicimos en Catamarca llevamos a los en los momentos en los que en las cenas de espectáculo los llevamos a hacer nueces confitadas, les mostramos las villas, es decir, tuvieron contacto con la gente del lugar, con artesanos, tejieron, hicieron artesanía. O sea, todo eso no se puede vivir virtualmente, ni siquiera en la realidad virtual de esa forma. O sea, el turismo es algo de contacto, me requiere una parte de contacto. Si bien puede haber mucha virtualidad, pero yo siempre digo que el turismo nos debe llevar... Sí, la gente va a vivir la experiencia del lugar. Experiencia. Claro. Esa experiencia implica un trasladarse en el tiempo y en el espacio. Si no hay esas dos cosas, no se vivencia el turismo, no importa si sea de ocio o de negocios. Así que esa parte seguramente va a haber un sistema híbrido que va a abaratar costos de muchas empresas, no van a mandar a todos los eventos, pero sí, eso no se va a perder. El contacto que uno hace con un cliente o con un futuro proveedor en una feria o en un congreso no se va a lograr y no se logra. Yo he hecho muchos eventos en esta pandemia con rondas de negocio de 5 minutos que pasábamos de una pantalla a la otra y la verdad que nunca logramos el contacto personal que se logra cuando uno uno está frente a la persona y genera lo más importante, la confianza, el vínculo que se genera con el contacto. Uh-huh. Así que yo creo que eso no va a pasar. Ahora la segunda aseveración que mandaste me parece sí. La naturaleza, sí. Ese es nuestro fuerte, ¿no? Nuestro fuerte va a ser la naturaleza. Uh-huh. Catamarca, ciudad en este caso, y bueno, ni hablar de la provincia, también tiene una urbanización pequeña en relación a la cantidad de territorio, con lo cual Inés, porque Catamarca es como, viste, como un destino desconocido hasta nuestro mismo país, ¿no? Y eso que habla lo que dice The Economist, esto de ir a lugares remotos, ¿no? Lugares así inexplorados. Totalmente. Claro. Nosotros vamos a hacer, yo estamos convencidos que es como, cuando lo digo acá, que somos como exóticos, uno dice, ay, no, uno piensa en, no sé, la India, en esos lugares, pero lo exótico tiene que ver con lo que es raro, con lo que es distinto, con eso, ¿no es cierto? Con lo que no forma parte de la cultura habitual. Y acá hay muchas cosas todavía en estado autóctono, si se quiere, que están lindos para descubrir. O sea, que creo que nosotros tenemos una enorme oportunidad, tanto en naturaleza, como en cultura, como en producción. También cuando hablamos de la artesanía y de los dulces y de todo lo que se hace acá y de la forma de hacerse, creo que le vamos a cambiar la experiencia y la vivencia al turista. Claro. Pero sí creo que la tecnología va a ser un grandísimo aporte, sí. Porque la manera de mostrar la cultura, de mostrar los eventos, de mostrar la historia, va a estar más con todos los sentidos que solamente con como se hacía con la parte visual. Va a estar con los olores, con escuchar, con degustar. Creo que y todo eso lo va a poder proveer la tecnología, definitivamente. Está bien. Se termina todo el tiempo. Te agradezco, Inés, porque sos muy elocuente y nos ayudas un montón para ponernos a pensar esto que es fundamental, es una actividad económica interesante para la ciudad del turismo. Porque tengo que decir esto porque el público también que sigue este programa adhiere a este pensamiento agnóstico, laico, esta idea de separar la iglesia con el Estado. Basta ya del turismo religioso si se vende solo eso, ese producto. O sea, los otros días un amigo mío me decía, lo digo con broma, lo digo jocosamente, bien, no lo digo peyorativamente, pero digo, los otros días un amigo mío me decía que vino de Buenos Aires, unos amigos, un matrimonio, decía, che, dice, el único que organiza es el obispo, nada más, en función de esto que pasó con Fray Alberto Esquiú, ¿no? Digo la palabra, el único que organiza jodas, pero bien, dicho con respeto, cariñosamente, que lo entienda la audiencia. ¿Cómo vamos a sacarnos esa carga que hay, que solamente se cree que el turismo religioso es lo que nos va a permitir el desarrollo económico? Se acaba de contar cosas súper interesantes que pueden pasar a pesar de ese presagio que dice The Economist, pero bueno, porque está en función de una familia que gobierna el mundo que lo ve así, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con eso? Porque no toda la gente está de acuerdo con esto, que la ciudad se conozca solamente por lo religioso. Que si van a hablar con el clero, ellos les dicen, no es turismo, esos son peregrinos. Claro. Nosotros, bueno, me tocaste un tema bastante complicado. Perdón que te pregunte esto. No, la verdad es que nosotros creemos, es más, cuando agarramos la ciudad no empezamos por el turismo religioso. Nosotros justamente, como vos decís, estamos dejando que el turismo religioso continúe, a pesar de la pandemia, va a seguir una etapa donde está el peregrino. Por ahora nosotros, es importante diferenciar esto. En nuestro plan, en plan estratégico, digamos, que marcamos, fuimos a trabajar en las otras tipologías de turismo que a nuestro criterio están muy mal trabajadas o no se trabajaron, como por ejemplo el turismo arqueológico, el artesanal, el turismo arquitectónico, patrimonial arquitectónico, el gastronómico, es decir, hemos largado otras variantes, el activo, o sea, las actividades en naturaleza, hemos largado toda esa línea en primera instancia en nuestro plan. Hemos dejado el turismo religioso para el final. ¿Y por qué lo hemos dejado? Consideramos que sí, que tiene una identidad religiosa, y ni hablar ahora con la beatificación, antes ya estaba la Virgen María, ahora se agrega Fray Mamerto Esquivo, o sea que duplica la apuesta religiosa. Pero en realidad nosotros, después de haber trabajado, yo de haber participado en varios congresos religiosos, he aprendido tanto que se me ha abierto muchísimo la cabeza, y creo que es un trabajo que tenemos que hacer turismo, la comunidad y obviamente el obispado o las órdenes religiosas seculares o digamos, tanto obispado como la orden, como los franciscanos, por ejemplo, que la verdad que la idea es pensar que hay tres tipos de turista religioso, y nosotros acá trabajamos uno, que es el peregrino. Uh-huh. El segundo es aquel interesado por las manifestaciones religiosas, sea cualquiera, el fenómeno de la religiosidad, o sea, la espiritualidad, mejor dicho, más que la religión, sí. Es un turismo que mucha gente añora, y que no importa si es de cualquier tipo de religiosidad, la espiritualidad como fenómeno. Y el tercer turista es el turista cultural religioso, el que viene a ver la iglesia o todas las manifestaciones que la religión ha dejado en la historia, porque debemos reconocer que la iglesia católica principalmente, pero también otras, han dominado el mundo en muchas etapas. Sí, fundamentalmente de América, sí. De América, y han dejado una impronta en varios aspectos importante. Entonces, uno se reconoce en su identidad histórica a través de la iglesia en muchos aspectos. Entonces, ese turista que viene a ver la arquitectura de una iglesia, la historia de una orden religiosa puntualmente, que se usa en el Camino de Santiago, que se usa en muchos países del mundo, sí, sí. La verdad que es totalmente interesante, y no importa los otros dos tipos de turismo, los otros dos tipos de turistas, digamos, dentro del turismo religioso, no están explotados de esa manera o trabajados de esa manera, y no quiero decir la palabra explotado porque no quiero que se malinterprete. Le van a dejar al obispo, sí. No quiero que se malinterprete, pero no están trabajados bien. Y creo que fundamentalmente son los más diversos y los más inclusivos, porque toman gente de cualquier religión, de cualquier creencia y de cualquier signo, ¿no? Bien, bueno, esto me hago cargo yo, porque la línea editorial del programa, ya de hace muchos años de nuestro programa, es tiene clara la separación del Estado con la Iglesia. Bueno, Inés, realmente interesante todo lo que has contado, les deseamos muchísima suerte y a disposición para lo que necesiten de dar difusión, y mucho, mucho, mucho éxito. Muchísimas gracias, la verdad que estamos muy entusiasmados y motivados, y sabemos que todo este tipo de programas apoyan a la difusión del turismo y de las ideas que tenemos. Así que la verdad que muchísimas gracias, Basilio, por el espacio. Bueno, estuvo con nosotros Inés Galíndez, la contadora pública nacional Inés Galíndez, secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de la ciudad de Catamarca. Si te gusta la entrevista que estás escuchando, podés revivirla en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts, buscando A Voz Ciudad. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de radios amigas y nuestro sitio web. ¿Te interesa nuestro contenido? Aquí en A Voz Ciudad escuchamos al urbanita, a la persona que prefiere vivir en la ciudad. Entre todos nos construimos como ciudadanos, entendiendo a la ciudad como parte de un ecosistema. Te invitamos a escuchar los sábados el estreno de nuestro programa por avozciudad.com y nuestros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Y ahora continuamos con A Voz Ciudad. Si te interesa la entrevista que estás escuchando, podés descargarla en tu teléfono ingresando a avozciudad.com. Estamos en esta entrevista vía Meet con Sergio Vázquez. ¿Cómo te va, Sergio? ¿Cómo estás? Hola, Basilio, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, contentos porque se larga otra vez el Festival de Cortos El Héroe, pero antes te pido que te presentes y le cuentes a la audiencia a qué te dedicas y tu experticia. Bueno, yo estudié realización audiovisual en Córdoba. Después me especialicé en Buenos Aires y, bueno, regresé a la provincia como tantos, buscando proyectarme en lo que había estudiado, lo cual resultaba completamente difícil. Tuve que pasar por canales televisivos de aire, lo cual me dio una grata y hermosa experiencia. Uh-huh. Y bueno, ahora actualmente, para resumirlo, ¿no? Porque es muy largo. Claro, claro. Entre otros trabajos, actualmente ahora estoy trabajando en el centro de medios de la UNCA, en UNCA TV, más precisamente. Sí, sí, que le decimos a la audiencia que Sergio es uno de los responsables del material que nosotros también pasamos en la radio de A Voz Ciudad UNCA TV, en esta asociación que hemos armado. Sergio, bueno, contanos, viene el Festival de Cortos El Héroe, qué interesante, la edición número 15, ¿cómo siguen para adelante, no? A pesar de todo. Sí, a pesar de todos estos años complicados que tuvimos, te pudimos concretar el año pasado la 14ª, este año ya estamos con la 15ª. Uh-huh. Y bueno, con el 18-19 de noviembre va a ser la 15ª edición. Ya está abierto para concursar hasta el 4 de noviembre, se pueden presentar los trabajos. Uh-huh. Así que bueno, están todos invitados. Del premio está casi asegurado a través del Ministerio de Cultura y Turismo. Una cámara, como siempre apostamos a la producción, es una cámara profesional para el corto ganador, para el director, y que bueno, pueda seguir y aprovechando eso laboralmente. Y bueno, este año también lanzamos otro concurso en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y Deportes, que se llama Ahora Tus Derechos. Mira. Sí, está apuntado para chicos del nivel secundario, especialmente para los de quinto año. Porque los premios van a ser buzos de los egresados para el año siguiente y remeras. Así que bueno, ese es este año se lanza ese concurso, vamos a ver qué tal. Se interesó el ministerio, nos contactó y bueno, obviamente les dijimos que sí. Varias veces trabajamos con chicos de las escuelas, así que bueno, nos pareció bastante interesante y lindo el desafío. Claro, porque seguramente está bueno porque los chicos a esa edad están muy conectados, ¿no? con este paradigma, ¿no? de la imagen y transmitir en un mensaje corto una historia, se me ocurre, ¿no? Totalmente, ya tienen como incorporado un lenguaje, si bien no es cinéfilo, es bastante audiovisual, están todo el tiempo con la foto, los videos, bueno, ahora TikTok y todas esas cuestiones, como que los tiene muy muy al día. Mal que mal, cada chico ya tiene un buen celular, digamos, que graba bien video, que registra bien audio. Claro. Entonces es mucho más fácil. Y también la tecnología permite que haya soft de edición, incluso en el mismo celular, rapidísimo, que funciona muy bien. Desde Extensión Universitaria estuvimos brindando hace un tiempo unos cursos de celumetrajes. Y muy muy buena recepción de los chicos, se prenden todos, les encanta y completamente atentos a todos, realizan sus trabajos impresionantes. Claro. Así que, bueno, este tipo de convocatoria esperamos que tenga mucho éxito. Claro, sí, es natural, es normal hoy hacer edición a partir de las aplicaciones que uno usa en Instagram, no más, cuando colgás historias podés ir haciendo una edición, es increíble cómo ha cambiado todo esto, ¿no? Sí, incluso en los vivos, o sea, para colocar el banner con los nombres, ya todo directamente desde las redes sociales. Sí. Bueno, y siguen con las dos secciones que ya crearon, ¿no? En el héroe. Seguimos aparte con de qué se trata. Sí, seguimos aparte con la sección muestra, que es para los chicos que quieren participar, pero no quieren competir. Todos los años hay varios chicos que presentan ahí, no les interesa un premio, sino mostrar su trabajo. Claro. Y bueno, con está la competencia bien. En sí, que tiene la particularidad y como casi único y exclusivo requisito, que tienen que ser estrenos. Casi todos los trabajos están hechos para el festival. Claro. Bueno, un ítem que lo pusimos desde el primer festival para que los realizadores realicen justamente. Estaban muchos sin crear, trabajando en otras cuestiones y bueno, se nos ocurrió eso. A los realizadores en ese momento les pareció buenísima la idea y quedó. A través de los años quedó así. En Nación les llama mucho la atención ese requisito, y se están completamente locos de pretender que la gente haga trabajos para su festival, pero bueno, tenemos buena repercusión todos los años y muchos estrenos, lo que nos pone muy contentos. Varios de los trabajos que presentan en el festival quedan seleccionados para otros festivales después, así que bueno, eso también nos da una alegría inmensa. Claro, es bueno porque incentiva la creatividad y bueno, y salir un poco de la zona de confort y ponerse a crear, que está bueno. Seguramente. Más que nada, el año pasado, con toda la cuestión de pandemia, tuvieron que recurrir a toda su creatividad los chicos para completar sus trabajos. Claro. Muchos grabados en su casa, con su familia, algunos por Meet o por Zoom, trabajos muy, muy creativos. Los que tenían la suerte de salir a algún lugar en el campo trataban de hacerlo en una jornada o dos con un equipo mínimo de 3-4 personas. Así que bueno, fue un año completamente diferente. Bueno, y están los que compiten, ¿no es cierto? Porque están los que quieren participar en las dos secciones que estás hablando, los que quieren participar y mostrar, pero están también la competición, ¿no? ¿Hay muchos requisitos para esta competición? No, este es básicamente el único que te decía, el que sea estreno el trabajo. Claro. Y de ahí es abierto, puede ser documental, puede ser ficción, no ficción, puede ser videoarte, es abierto a cualquier género. El único requisito es que sea un corto, sea menos de 30 minutos. Un corto se considera hasta 30 minutos. Claro, hasta 30 minutos, sino después ya pasa a ser un mediometraje. ¿Y normalmente lo trabajan en ese tiempo o generalmente son más bien cortos, 10 minutos, 7, no hay sé de cómo, todo, cómo hay la experiencia? Todo. Sí, hay de todo. Hay chicos que llegan justo a los 29 minutos, aprovechan todo el tiempo, y otros que utilizan solo 2 minutos, 1 minuto, a veces con animaciones que por ahí son más complicadas, incluso 3D o animaciones en 2D, pero con muchos gráficos, muchos dibujos, que llevan muchísimo tiempo, hacen cortos más cortos de tiempo, pero que no necesariamente sean menos visualmente... Claro. Ricos, digamos. Tuvimos ganadores de uno, justamente se llamaba 2 minutos, un cortometraje que duraba 2 minutos y fue uno de los ganadores. Y así hubo unos cortos de duración escasa, pero sí, con muchísimo valor y rico valor audiovisual. Claro, a ver, para que quede clarificado para la audiencia, porque quizás por mi confusión puedo confundir a la gente. O sea, participan en el concurso, ahí tienen que ser videos inéditos, ¿no es cierto? Y los otros que quieren participar para mostrar los videos, ahí sí pueden haber sido estrenados ya. Sí. Solo para la competencia tienen que ser estrenos. Para la muestra no es necesario. Necesario que haya sido. Bien, estamos con Sergio Vázquez, quien nos cuenta cómo va a ser la 15ª edición del Festival de Cortos del Héroe. Bueno, hay también, por lo que pude leer en información, nuevas secciones, conversatorios, debates. Bueno, teniendo en cuenta toda esta situación de virtualidad, donde hoy en día es fácil, ¿no?, conectarse así como estamos haciendo nosotros para poder hacer esta entrevista, ¿no? Sí, tuvimos, bueno, a partir de esto, el año pasado tuvimos la oportunidad de realizar muchos conversatorios, muchas actividades. Estuvimos prácticamente las 3 jornadas, desde la mañana hasta la noche, conectados. Fue claro. A nivel realizativo fue medio una locura, pero estábamos prácticamente en vivo en Facebook, YouTube, todo ese tiempo. Cuando lo planteamos decíamos, bueno, sí, no hay problema, pero después, cuando no teníamos tiempo ni para ir a comer, se nos complicó un poquito. Pero bueno, eso también da la virtualidad, nos da esa opción, y calculo que va a quedarse. Eso sí va a quedar, de tener un tallerista de renombre o un director destacado que nos pueda brindar una charla sin necesidad de pagar pasajes de avión de Buenos Aires. Es como muy bueno, y eso seguramente va a continuar. Eso claro. Es lo bueno que está dejando toda esta virtualidad. Sí, ¿no? Parece que eso es lo que se viene. ¿Aún así va a haber proyección en algún lugar o todo va a ser virtual? En eso estamos cerrando. Tenemos la invitación de Cultura de la Provincia de hacerlo en el cine teatro o en el Ezequiel Soria. El cine teatro por ahí es más complicado por toda esta cuestión de que se está recuperando lo artístico y volviendo a dar impulso. Claro, hay mucha actividad. Sí, a las actividades. Así que bueno, tenemos ahí el Ezequiel Soria disponible para ver. Y por ahora, la mitad virtual y la mitad presencial. Claro, está bien. El jurado. Va a ser solamente la parte de competencia, por ahí presentarla desde lo presencial en el Ezequiel Soria, con algún espectáculo, alguna banda en vivo que pueda tocar, y solamente los directores invitados o a muy poco público. Y bueno, todo lo demás, lo que es muestra, charlas y cuestiones, por ahí todo virtual. Alguna que otra presencial, lo que es más técnico, sí. Alguna capacitación que sea que requiera mucho lo técnico, sí, presencial. Pero de ahí tratando de manejar todavía con la virtualidad. Bueno, el sistema que vamos, ¿no? Indefectiblemente a esta hibridación, ¿no? Y el jurado todavía no está, ¿no? Están deliberando con respecto a esto. El jurado estamos viendo justamente por eso, viendo desde lo virtual y viendo también los presupuestos, porque traer jurados o hacerlos completamente virtuales son dos cosas totalmente distintas. El festival siempre acostumbró a invitar a todos los directores que quedaban seleccionados en competencia. Y bueno, es otra cosa que también estamos charlando. Eso llevaba mucho gasto, pero a su vez le daba un carácter casi familiar, digamos, al festival. Y eso es lo que se extraña, esa cuestión de relacionarnos con los participantes del festival, con los invitados, los talleristas. Así que bueno, estamos ahí tratando de recuperar eso. Bueno, con esta nueva sección, con las dos secciones tradicionales, con todos los eventos que van a estar en la virtualidad y el jurado que están por decidir ya, van camino entonces a esta 15ª edición del Festival El Héroe. Sí. ¿Alguna reflexión final que quieras hacer, Sergio, para terminar? Reflexión, solamente comentarte que también me estaba olvidando, este año agregamos un premio más que nos ofrece Cinear, el canal de cine de Nación, sí, que consiste en comprarle al director que gane el festival su cortometraje para distribución. Ah, mira. Nos parece un premio muy importante, más que nada para revalorizar el festival en sí y para los directores que puedan ser vistos en muchos lugares. Tengan en cuenta que Cinear es una plataforma enorme, sí, que sale no solamente en la TV abierta, sino a través de Cinear Play, bastante vista, y bueno, que nos hayan sumado a esta plataforma es muy importante para nosotros. Claro. Bueno, sí, es un festival que ya está empezando a tener, que tiene ya reconocimiento, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Que eso está bueno realmente, desde aquel inicio, ¿no? Que soñaban en los comienzos, a esto ha habido mucho esfuerzo y mucho trabajo y mucha constancia, ¿no? Que eso ayuda, ¿no es cierto?, a darle prestigio a estos festivales, ¿no? Sí, sí, tratamos de hacerlo. Nunca, desde que comenzamos, nunca lo dejamos un año sin hacerlo, digamos. Continuamos todos los años. Muchos festivales por ahí lo empezaron a hacer bianuales. El año pasado algunos no hicieron festivales, sino fueron solo muestras. Claro. Por la pandemia. Y bueno, nosotros tratamos de apuntar siempre a que continúe, a darle constancia. Y bueno, hasta ahora nos viene saliendo bien. Hay años que tenemos mucho apoyo, otros años que no. Claro. Eso va variando, pero tratamos siempre de estar presentes y más que nada brindarles una pantalla a los realizadores locales, que así es el objetivo con el que nació el festival. Bueno, Sergio Vázquez, uno de los encargados de este festival El Héroe, mucha suerte, muchas felicitaciones, bueno, y expectantes con las noticias que nos quieran contar a medida que transcurra esto, ¿eh? Seguramente, bueno, estaremos al tanto, Basilio. Muchas gracias, bueno, por la invitación. No, muchas gracias a vos. Estuvo con nosotros Sergio Vázquez. Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Como comentábamos recién en el reportaje a la Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de la ciudad de Catamarca, la revista The Economist acaba de publicar un artículo que se titula El futuro que nos espera, un resumen de los 20 puntos más importantes de un análisis que hizo la revista con más de 50 expertos acerca de lo que viene en el futuro inmediato. Te recomendamos la lectura de esta investigación en nuestro sitio web A Voz Ciudad, en la entrada El futuro que nos espera.